Sin oyentes. Estamos desde el estudio de FM La Tribu, Las Mujeres al Derecho y al Revés. La última emisión de esta temporada 2012, la tercera temporada de Mujeres al Derecho y al Revés, en distintas radios. Nosotros hemos tenido el trabajo de pasar por distintas emisoras. Bueno, cumpliendo un par de meses acá, no sé cuántos en realidad. Tres, cuatro meses en La Tribu. Pero hoy con nuestro último programa, despidiendo a la audiencia. Programa 64. Desde cero. Desde aquel cero. En la Bemba. Sí. En fin, muy buenas tardes, noches, Nati. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Último programa. Sí. Tristonas con ese número. Sí, yo debo decir que... Nada, estaba ilusionada con anunciar con mucha felicidad los 500, me gusta... Y estamos en 4.98. Bueno, dos nos faltan. Si alguien está escuchando y por casualidad no entró al Facebook y puso Mujeres al Derecho al Revés y ese dedito para arriba me gusta, este es el momento. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos una hora para que dos me gusta. Y si no le decís a tu amigo, pero vos nunca estás chateando en Facebook y le dijiste, pero vos no escuchás Mujeres al Derecho al Revés, buscala y poné me gusta, claro, ¿no? Tal cual. Y la saludo a la compañera, Mani, lamentablemente frente. A mi derecha. Sí, enfrente. No estoy a la derecha. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Estamos en la culminación del 2012, que nos pega mal, nos pega bien, pero nos pega a todos, ¿no? Nos pega. Siempre los fines de año son... Esos balances, ¿no? Son movilizantes. Y bueno, y acá estamos. Yo creo que igual tengo fe todavía, ¿eh? Sí. Porque... Sí, yo acabo de decir... Quiero decir que se acaba de apagar la computadora. Ya no sé qué más nos puede... No me apagues la computadora que estaba... Pablo, nuestro operador estrella del otro lado, falleció la compu, Pablo. Yo no toqué nada, ¿eh? Un minuto de silencio. Un minuto de silencio por la compu que ha muerto. Bueno, mientras la compu está muerta y vamos a intentar solucionarla, igual te pasamos a los medios de comunicación, porque quizás tenés ganas de llamarnos. Programa es tu última oportunidad del año para hablar, para quizá comentarnos qué te pareció, para saludarnos, para criticarnos, para lo que sea. Por lo pronto nos puedes llamar. Nos puedes llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Esos son los teléfonos. Y si nos querés escribir, en cuanto solucionemos la computadora, vamos a poder leerte. Mujeres al Derecho al Revés, @gmail.com o en Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés. Dedito para arriba. Si no pusiste el dedito para arriba, lo pones ahora y nos vas a hacer muy felices. Sí. Y si no, ponele que en el verano también tenés ganas de volver a escucharnos, nos vamos a mandar por acá o lo que sea, podés mirar el blog, ¿no? Nuestro blog, Mujeres al Derecho y al Revés. .blogspot.com y podés deleitarte con todas nuestras emisiones de todas las temporadas anteriores de Mujeres al Derecho y al Revés. Ahí sí está desde el programa cero. Uh-huh. Y nada, para algún que otro bache técnico que hemos tenido. Sí, algún que pero otro mínimo, te puede faltar, pero igual vas a saber de qué se trató. Sí. Quizás no nos escuchás, pero por lo menos a ver lo que te faltó, bueno, lo vas a saber. Y nada, y también podés chusmear links de interés y podés ver fotos. Podés ver de todo. Y bueno, mientras vamos a intentar resolver esta cuestión técnica. Vamos a un temita. Come out. Well, it's hard off the You pour out slow and let the beat come on. I drink good beer when I go home. I got the beer bar boogie, you know. Beer bar boogie for sure. Everybody doing it. Beer bar boogie now. Bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Estábamos escuchando Beer Bottle Boogie de Coco Taylor. Y déjenme decir, ya estoy radiante. Ya vine para abajo. Hasta el color en los cachetes. Sí, sí, ¿no? Volví a la vida. Le vamos a agradecer. Esperen que... esperen que quiero leer el nombre. Porque tengo problemas. Guillermina. A Guillermina Rab Hansel. Espero haberlo pronunciado bien. 4.99 me gusta. Ay. O sea, estamos a uno. Así que ese uno, si quiere, pone que le gusta, lo llamamos por teléfono y le agradecemos y le hacemos una fiesta. Le mandamos una carta familiar, sí. Te hacemos un regalo, todo. Te hacemos un regalo. Bueno, y nos falta una compañía. No vale. No, lo operador no vale. Lo operador no vale. Ah, perdón. Le mandamos un beso grande a Gisela Lancieri Durán, nuestra coordinadora de aire, que no pudo estar acá, que nos escribió, que nos saludó, que nos deseó mucha suerte, que está muy feliz de haber participado en este ciclo 2013 con nosotras, así como nosotras también estamos muy felices. 2012. Bueno, ya me estoy adaptando. Con ganas. No, y a nuestra operadora, Paula, que tampoco estuvo hoy, que tampoco nos pudimos despedir. Y tenemos en el aire a la cuarta mujer, al derecho y al revés. Hola, Juli. Hola, chicas, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, necesitábamos estar las cuatro al aire, por lo menos en esta última emisión del programa, así que, nada, vos, piedra libre, charlate algo, día libre. No, pero yo para seguir quiero que Nati vuelva a decir el apellido de Guillermina, ¿cómo es? Qué mancha. Que le estaba escuchando atentamente. Nada, disculpas a mis compañeras y disculpas a nuestra querida audiencia que no pude estar, pero bueno, hay veces que uno también tiene que cuidar a las mujeres importantes de su vida, así que hoy me tocó un poco eso. Y agradecerles a ustedes por todo, la verdad que este ciclo en la tribu, la verdad que fue un poquito duro con esto de los domingos, que cuesta un poco, pero siempre es una alegría trabajar con ustedes, siempre está bueno, la verdad que nada, creo que hicimos programas muy interesantes y que pudimos profundizar en un montón de temas que son importantes para todas. Así que, como siempre, muchas gracias. Me encanta pensar con ustedes, me encanta hacer el programa con ustedes. Y muchas gracias a toda la gente que se sumó a partir de que Mujeres al Derecho y al Revés forma parte de la tribu, que se escuchó, se sumó a escucharnos. Y bueno, no sé, creo que nos vemos en una próxima temporada. Nos escuchamos en una próxima temporada, ¿no? Sí, deberíamos hacerlo. Y bueno, no sé, ¿qué charlamos con Juli? Tenemos que charlar algo. Hoy dijimos que nos íbamos a relajar, charlemos. Sí, charlemos un poco. A mí me parece que estaría bueno que ya que le toca estar del otro lado, le toca el teléfono, la podemos cuestionar un poco. Perdón, yo puedo interrumpir el año. ¿Puedo interrumpir? ¿Qué? Sí, interrumpí. 500. ¿Un balance del año? Lo voy a decir así. Ahora lo espera. Sí, un balance. Estando medio mal, perdón. Un balance. ¿Alguna conquista del año y algo que todavía nos queda pendiente? Como parte de las mujeres. A ver, por lo que veníamos charlando, yo me voy a guiar por las charlas de preproducción. Los balances tenían que ver con los logros de las mujeres y aquello que nos falta, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Creo que uno de los grandes logros de este año es el fallo de la Corte Suprema en relación a lo que es aborto. No sé si lo habrán nombrado ya. No, me parece que fue uno de los grandes avances. Puso en agenda no solo el tema de la violación, sino todo lo que tiene que ver con el acceso a los abortos no punibles. Y además abrió toda una puerta para seguir pensando la despenalización, la legalización del aborto. Creo que ese fue uno de los grandes avances. Otro de los grandes avances de los movimientos de mujeres es la libertad de María Obando, porque si no fuera por los movimientos de mujeres y por los medios que se movilizaron, María Obando hoy no estaría libre. Uh-huh. Y bueno, deudas, hay una deuda con la que creo que Mujeres al Derecho y al Revés está bastante comprometida, que son las hermanas Jara. Esperamos que haya libertad para ellas prontamente. Deudas hay con la trata, digo lo que hablábamos la semana pasada en relación a Marita Verón y a tantas mujeres desaparecidas. Deudas hay con el aborto legal y con las mujeres que siguen muriendo por los abortos clandestinos, pero bueno, avanzamos, aunque cueste, y vamos a seguir avanzando. Bien, me parece un buen balance. Sí, sobre todo recordar esto, digo, que Mujeres ha sido, desde este espacio hemos sido como la punta de lanza en la causa de la Jara, la hemos tomado como propia y necesitamos llegar, porque digo, ya hablamos en plural, ¿no? Necesitamos llegar a marzo de 2013 con un asesoramiento jurídico adecuado, poder dar de baja a la defensora oficial y que estas dos chicas que están presas desde hace casi 2 años por defenderse de un abuso sexual lleguen a esta instancia de por sí ya bastante dura, pero por lo menos contenidas y con una espalda legal que en la cual ellas confíen y puedan mostrar su verdad, puedan dar a conocer que están presas injustamente, que están presas por ser mujeres, por ser mujeres pobres. Y por defenderse de un acosador sexual. Digo, la causa de la Jara es la causa de Mujeres al Derecho y al Revés, y claramente comparto con Juli nada, que el 2013 sea el año del aborto, que sea el año de la legalización del aborto. Sí, el compromiso que tenemos todas en relación a lo que es la comunicación, creo que como decía en el caso de María Obando, la libertad de María Obando tiene mucho que ver con la movilización y con el compromiso de algunos medios. Creo que ahora tiene que ser las hermanas Jara la bandera que empecemos a llevar, uh-huh, y llevarla a los medios, porque la verdad es que está todo tan sucio que lo legal encuentra muchas limitaciones. Creo que poder poner en la mesa qué es lo que se está jugando en la situación de las hermanas Jara y que tiene que ver con la clase y con el género es por donde tenemos que empezar a discutir. Uh-huh. ¿Alguna más que tenga ganas de hacer balances? No, ¿hola? Yo coincido con... Estamos acá. No, yo coincido con Juli plenamente. Digo, son deudas que todavía nos queda, pero en las que se está avanzando, digo, y en las que se puso el ojo para seguir en la lucha, entonces no son causas perdidas, son cuentas pendientes, vamos a decirlo así, y que van a seguir avanzando en el 2013. Y bueno, logros, sí, coincido plenamente con el fallo de la Corte, porque es un avance en cuanto a tema de aborto. Recordemos la ley de identidad de género. La ley de identidad de género va a pasar por ese año también, que desde mujeres también, digo, que creo que es una de las cosas que a mí más orgullosa de nosotras me pone, es que nosotros no solo acompañamos, como a veces se dice, causas que son de mujeres para las mujeres, son causas para todos y para todas. Y en esa línea también nosotros acompañamos, gracias también a Alba, nuestra compañera, que hoy no estuvo acá, pero vamos a ver si la podemos sacar al aire. También acompañamos la ley de matrimonio igualitario, también acompañamos la ley de identidad de género, digo, y también intentamos abrir este abanico y que no se piense a nuestro programa como un programa de y para mujeres, sino desde una perspectiva amplia, porque como había dicho Juli, creo que en el primer programa, digo, no es género, géneros, entonces digo, también eso creo que es un logro nuestro y que desde los primeros programas nosotros quizá enfocábamos para otro lado y de a poco fuimos abriendo el abanico y fuimos metiéndonos y cuando no pudimos meternos, nada, llamamos a gente, también a Claudio, que también le mandamos un beso grande para meter la pata de masculinidades, digo, y intentamos acompañar todos estos procesos culturales, nada, y estamos siempre ahí con todos los temas, entonces creo que son muchos los logros y también en este sentido son muchísimo todavía las cuestiones que nos quedan, los desafíos que nos quedan por delante, pero nada, desde nuestro lugar creo que hacemos lo mejor que podemos y que estamos ahí al pie del cañón para apoyar todas las causas que se nos presentan y nada, nosotros le damos para adelante y lo de las hermanas Jara se notó y la hicimos propia y le dimos duro y esperemos poder dar alguna buena noticia prontamente. Por lo menos. Pero por lo menos pronto se está moviendo, salió en los medios, recordemos la nota de acá nuestra colega Mariana Fernández Camacho en Tiempo Argentino, que la pueden encontrar en Facebook también. Sí, tuvo bastante repercusión en las redes sociales, digo, la nota y de la causa, no solo la nota, la causa, la han tomado varias compañeras feministas también, digo, que sea esta, que sea la próxima causa de las mujeres feministas, de las mujeres todas, de la sociedad toda. No solo de las mujeres. Sacar de la cárcel a las hermanas Jara, Ilén y Marina Jara. Sí, algo, perdón. Todo tuyo. Algo que no podemos olvidar es que la causa de las hermanas Jara, digo, uno puede, esto, ¿no? Como decíamos antes, es una causa de género, es una causa de clase, pero son dos mujeres, digo, en carne y hueso que están pasando por esta situación. No nos olvidemos que la militancia y las causas no nos hagan olvidar de las personas y de respetar también las decisiones de las personas. Digo, Elena, Ailén, Marina, son tres mujeres que están pasando por una situación compleja. Pongámosle nombre, pongamos apellido, pongamos historia. No son causas que uno las nombra así como grandes y abstractas. ¿Sí? Son tres personas que están pasando por una situación compleja y que merecen ser escuchadas. A veces la militancia se lleva un poco por encima esas cosas. No nos olvidemos de eso. Sí, totalmente. Bueno, se me miran a mí para que yo haga algo. ¿Vos querés contar algo más, Juli? ¿Querés decir algo más? ¿Querés mandar tus deseos de buen año? ¿De Navidad? ¿Qué le pediste a Papá Noel? ¿O en tu casa viene Mamá Noela? ¿Vos que sos la más extrema de las cuatro, en tu casa viene Mamá Noela? ¿Cómo? Vos que sos la más extrema de las cuatro, ¿en tu casa viene Mamá Noela o viene Papá Noel? No voy a jugar con la ilusión, pero mi casa también es laica, no, esas cosas no. ¿Armaste el arbolito, Julia? No. Muy no, bien. Bueno, no, yo tampoco. No, que quería saber. Bueno, tus deseos. No, para agregar... Nada, simplemente lo que les decía antes, la verdad que una alegría ser parte de Mujeres al Derecho y al Revés, y que es parte también de seguir sumando en que estas deudas dejen de ser deudas, y me parece que ese es el paso más importante que dimos en este tiempo, sumarnos a la lucha de muchas mujeres. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Juli, así que me parece que esa es la senda. Gracias, Juli. Bien. Te mando un abrazo enorme, muy buenas fiestas, mil disculpas por no estar ahí, pero bueno, las abrazo fuerte a las tres. Beso grande, nos vemos pronto. También. Abrazo. Buen fin de. Gracias. Chao, chao. Bueno, y ahora sí, lo voy a decir. No, sí. Salía de la sí, baile. Sí. Qué quieto me gusta, lo tengo que decir. Sí. Y encima el nombre. Sí. Es lo único que nos faltaba. Que además dice, pide 500, un abrazo grande, gran programa. Bravo, grande. Gracias, Pará, porque yo tengo problemas para leer. Leandro Guglielmo. ¿Lo dejé bien? Muy bien. Leandro Guglielmo. Ay, cómo me suena ese nombre. Fíjate. Bueno, Leandro, mirá, un abrazo grande y gran programa. Leandro, ahora te voy a agradecer. Le voy a agradecer por Leandro privado Guglielmo. A Leandro. Epa, no. Bien, agradecimiento privado. Por privado. No, y también quiero leer esto.

Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA. Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. El proceso de elaboración de la cerveza COSAB comienza con una delicada selección de cebada y malta, que luego se utiliza... No te podemos contar cómo se hace la cerveza COSAB, pero sí invitarte al único lugar donde podés disfrutar. Pub Cervecería COSAB. Carlos Calvo 4199. Esquina José Mármol. O en pubcosab.com.ar. Pub Cervecería COSAB. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. La tribu. Imprime en gráfica Under. Fin de espacio publicitario. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar 88.7 La tribu. Apagala. Ah, ok. Oyentes. Apaga la tribu y hace oyentes. Tu radio. Radio sin oyentes. Oh. La tribu. Oyentes. Bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Estábamos escuchando, como anticipó Vani, Yo no lloro más, de Mimi Mauro, y me estoy aturdiendo, así que me voy a sacar. Pará, te lo bajamos un poquito. Ahora está bien. Y tenemos una llamada, sí. Tenemos a alguien al aire. ¿Hola? Hola, buenas noches. Hola, amiga. Alba Rueda al aire. Hola, querida. ¿Qué ¿Cómo dice? Estás? Feliz, muy feliz de haber compartido un año con ustedes. Así que bueno, nada, realmente no quería dejar de llamar para saludarlas por un año más de militancia, de afecto y sobre todo acompañarlas haciendo radio, que es un lujo y es un privilegio que me permitan llegar, digamos, desde este lugar también. Gracias. ¿Estás disfrutando el fin de semana, Alba? Estoy disfrutando el fin de semana, estoy pensando también en los días que vienen, porque realmente vienen días bonitos para celebrar, para levantar la copa. Yo la verdad es que la paso muy bien en esta época del año. ¿Por qué cosas? Recién hablábamos con Julia por teléfono también, que no pudo estar acá hoy. Sí. Y le preguntábamos también por qué cosas, ¿no? Celebra, o qué cosas son las que consideras logros de este año, de este 2012, y cuáles son cuentas, digamos, pendientes o causas donde hay que seguir poniéndole el cuerpo y donde hay que seguir luchando, digo, ¿no? Mira, te digo, fue un año complejo, fue un año largo, difícil, pero sinceramente yo me reconcilio con todas y todos, con todo lo que significa hoy estar en la militancia, estar haciendo digamos acciones que tengan que ver con el impacto político, y sobre todo en este último tiempo, porque en una semana compleja pudimos tener la ley de trata aprobada. Uh-huh. Finalmente, con lo cual a mí mi corazón se regocija porque estoy convencida de que esta ley va a permitir que sea una herramienta jurídica para poder combatir la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina y que va a terminar finalmente con el proxenetismo y con la explotación sexual hacia las mujeres y a tantas personas que viven bajo el yugo de la trata. Así que realmente este es un año también para celebrar. Tuvimos dos marcos normativos que cambia para mí la concepción de derechos humanos. Tiene que ver con la ley de identidad de género, con la ley de contra la trata de personas, y realmente ambas me parece que generan unos insumos, unos instrumentos y que abren un horizonte de trabajo a futuro que es espectacular. Por mi parte, celebro que podamos tener un congreso que nos representa, un congreso que representa a las mujeres, que representa a las diversidades sexuales, que representa al pueblo, y que realmente espero para el año que viene en esto que efectivamente podamos traducir estos derechos a prácticas concretas, reales, y que finalmente podamos tener una sociedad inclusiva para todas y todos. Así que bueno, para mí es como terrible año de conquistas jurídicas, y bueno, realmente creo y confío en que el año que viene va a ser un momento nuevo de traducción de esos derechos a prácticas reales. Alba, y contanos, que esto nada nos interesa, ¿cómo salió el Festival Destrabarte? Que yo te vi el primer día y después no pude ver más. ¿Cómo salió eso? Que encima lo estuvimos arengando acá, que vinieron al programa. Sí. ¿Cómo fueron las charlas? ¿Cuál fue su balance para este año? Es lindo compartir. Realmente llega justamente en un momento agotador del año, que es diciembre. Siempre el mes de diciembre es el mes de muchas actividades. Para mí, personalmente, creo que digamos, lo que viene a aportar el festival es un momento de encuentro de los grupos que celebran la diversidad y que básicamente quieren ver a las compañeras trans y a los compañeros trans en un nuevo rol que tiene que ver básicamente con ocupar los lugares artísticos que desarrollan. Entonces, desde ese lugar, un privilegio, un lujo, pudimos contar con la presencia nuevamente de cantantes espectaculares como María Laura Alemán, cantando, Karen también, Karen Bennett pudo venir y bueno, realmente fue un lujo escucharla. Hubo obras de teatro que se estrenaron. Realmente fue el desfile de Destrabarte, consagró una reina que es bellísima, con lo cual creo que realmente ahí pudimos como darle también un encuadre de lo que queríamos decir cuando se organizó el tema del desfile, ¿no? ¿Qué tipo de modelos de personas estábamos tratando como de promover, que tenía que ver justamente con celebrar la diversidad, no importaba cuál fuese, que cumpliese un modelo de rol estético socialmente, sino más bien cuáles eran la traducción de para los grupos de diversidad sexual, o por lo menos para los que constituyeron el jurado, las participantes, las modistas que crearon la ropa, bueno, quienes las peinaron, bueno, justamente un modelo de celebración de la diversidad. Así que bueno, este año tuvimos afortunadamente mucho de eso y bueno, fueron lindos 4 días, agotadores, pero bueno, la gente se divirtió, nosotros la pasamos muy bien y concluimos el año con muchos éxitos y logros. Albi, retomo un poco algo que tocabas recién y te hago una consulta, sobre todo por tu rol, tu laburo en el INADI, donde debes recibir, donde te deben llegar historias. Contanos un poquito, hagamos un balance de qué significó puntualmente con estos meses que ya pasaron la aprobación, o sea, esta ley de identidad de género. ¿Viste esto de poder hablar, no sé, a lo mejor alguna historia en particular, algo de en primera persona que pueda ejemplificar la importancia de esta ley? Mira, yo siento como siempre que no está... no es un punto de llegada, sino más bien es un punto de partida. Para la ley, lo que el INADI propuso fue que el 0800, el área donde yo estaba trabajando, pueda básicamente tomar como asesoramiento a todas las personas que no sabían de qué se trataba la ley, contarles de qué iba, contarles dónde lo podían tramitar, cómo lo podían tramitar, con lo cual pudimos recibir numerosos, y eso se difundió un montón y sobre todo aprobada la ley, y eso permitió que muchas personas trans que no se habían contactado con el INADI puedan conocer el instituto y saber que existía justamente una herramienta desde el Estado, desde el Ministerio de Justicia, que impartía no solamente un asesoramiento, sino también quería escuchar a las personas trans. A partir de ahí se inició también un diagnóstico que tiene que ver con concretamente saber la necesidad de poder implementar la parte de salud, que tiene que ver con la parte no reglamentada de la ley, que bueno, básicamente crea la agenda sobre la ley para el año que viene. Por el lado de las historias personales, como te decía, bueno, poder contactarnos con personas trans, pero también me parece que ahí oscila el desafío, ¿no? ¿Y cuál es el desafío en este momento? Tiene que ver básicamente con llevarlo a todos los, a toda la Argentina, poder federalizar estas situaciones, estos derechos que hoy están consagrados, en el sentido de que se hagan efectivos y reales en todo el territorio. Lamentablemente siguen ocurriendo hechos de violencia. Ayer estuvimos en Malvinas Argentinas tomando una denuncia sobre violencia hacia hacia muchas personas trans en situación de prostitución, por parte de la policía, básicamente del comisario en Polvorines, y bueno, en ese sentido decía que los desafíos tienen que ver con traducir la nueva ley en más derechos. Creo que va a oscilar básicamente nuestro trabajo para el año que viene. Mira, la violencia es real, la violencia existe, está presente, no cambió la vida, pero sí pienso que la vida de exclusión de muchas personas trans, pero sí pienso que esta ley permite como que hoy podamos contar con una herramienta que permita dialogar desde los organismos de derechos humanos, desde la militancia, desde la protección de los derechos, para proteger y cuidar a todas nuestras compañeras. Buenísimo. Yo lo único que me queda es de agradecerte, Alba, haber estado con nosotras nuevamente. Nos venís acompañando hace rato, pero esta nueva temporada con mucha más presencia y más compromiso, agradecerte y esperar que podamos seguir este trayecto juntas durante todo 2013. Un lujo conocerlas, un lujo compartir con ustedes y que ustedes me permitan también acompañarlas. Quiero saludar a toda la audiencia, asegurándoles que efectivamente vamos por más. Vamos por más derecho, más inclusión, más diversidad en la Argentina, y un orgullo poder celebrarla y celebrar con ustedes este fin de año. Así que bueno, muchas gracias por dejarme salir al aire y por valorar mi palabra también. Muchísimas gracias, compañera. Gracias a vos, Alba, y esperamos que la cena se repita, lo digo al aire. Sí, claro que sí, por supuesto. La cena de las mujeres se repita, y nada, y me sumo al agradecimiento de Mariana, la verdad que nada, fue un placer, ay, dije nada, tengo que preparar el nada. Fue un placer, la verdad. Sí, él también lo dice el operador, no tengo que decir nada. Fue un placer estaba escrito. La verdad que fue un placer compartir con vos y la verdad es que nada. ¡Ay, Dios! No puedo seguir hablando. Alba, te agradezco yo. Yo quería decir algo, pero yo quería de verdad agradecer. Mientras pensás el párrafo, sin nada. Alba, te agradezco yo también. Me sumo a las chicas. Me parece que aprendimos mucho juntas. Con todos los temas, los invitados que trajiste, los momentos compartidos, las charlas, los debates sobre cómo tratar cuál o tal cosa. Así que también te agradezco y estoy muy feliz de haberte conocido y espero que el año que viene sigamos juntas transitando este camino tan lindo que es hacer este programa. Bueno, genial, nos vemos el año que viene y con mucho más temas y vamos por más, por supuesto. Felices fiestas, Alba. Felices fiestas para todas las familias ahí de la tribu. Gracias por el contacto y estamos, por supuesto, el año que viene redoblando la apuesta. Un beso grande. Beso gigante. Beso grande. Beso, gracias. Nada, Pablo, tema. Nada, viste, tipo, nada. Vete, destino. Vete, destino. Con las promesas de este amor no quieras encontrarte. Vete, vete, vete, vete, vete. Y olvida el cariño que ya te olvidó. Mi corazón no quiere más que sea la chica que junta malezas. Vete, destino. Vete, destino. Brindo con vino por su amor. No quieran detenernos. Vete, vete, vete, vete, vete. Y olvida el cariño que ya te olvidó. Este es mi hombre y contra el mundo vamos ya. Vete. maníacos, la vida, la suerte que atrapa mis sueños hoy. No quiero ser señalada como la chica que nunca te besa. Vete destino, oh, vete destino. Si supieras que ante mí debes acobardarte, dejarías los días de acercarte para proponerme un futuro mejor. Mi corazón es de hoy. Concesión Social a decir que estábamos escuchando Vete Destino de Erika García. ¿Y quién es el que nos trae la música? ¿Por qué él? ¿Quién es él? ¿Se te ocurre que no? No, porque ya sabemos que es él. Todos los programas decimos que es él, lo nombramos, pero esta vez mi sueño se cumplió. Sí. Llamó por teléfono. Parcialmente, porque vos lo querés conocer. Yo lo quería conocer, bueno, pero bueno, es una forma de conocerlo. Pero él es así. Él tiene siempre un perfil muy, muy, muy bajo. A él le gusta mostrarse a través de su obra, a través de su... No, no es de su obra. Sí, es él, la musicalización de este programa es una gran obra. Le vamos a preguntar. No empecé limitando. No, voy a decir. Muy buenas noches, Pablo Favieri. Me dejan sin palabras, la verdad. Me venden de una forma que me dejan sin palabras. Encima tiene esa voz así como ronca. Estás despertando los ratones de nuestra audiencia, Pablito Favieri. ¿Sabes? No, me siento bendito. Entre tanta mujer me siento bendito. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar con nosotras en el último programa de Mujeres al Derecho y al Revés. No, un gusto. La verdad que, qué sé yo, cuando me dijo Mariana de poner la música, yo he hecho de todo, la verdad. He musicalizado hasta programas infantiles, pero un programa de este tipo nunca. La única condición que puse es que me dejen ser abierto en cuanto a los géneros musicales, uh-huh. digamos, no hablando de género. Uh-huh. Pero bueno, espero que haya sido la frutillita del postre, en todo caso. Así porque lo fue. No es la vez de la música, sino ustedes, el contenido, ¿no? Así lo fue. Esa fue una de... Yo me recuerdo, quiero contar el tras bambalinas. Ese fue uno de los primeros consejos que nos dio. Hagan que la música acompañe. El fuerte del programa tiene que ser el contenido y la música las va a ir acompañando. Pero igualmente tuvo cierto protagonismo porque fue muy buena tu selección. Entonces ha llamado la atención, digo, recordemos cuando el suplemento a las 12 hizo mención a nuestra nueva salida al aire desde la tribu, el suplemento Soy hacía mención a nosotras, las conductoras, de los temas y además hizo mención a cada uno de los temas elegidos por Favieri. Favieri, hágase cargo de ese, no, de ese no, mismo. No. Bienvenido sea, porque aparte, yo te digo una cosa, yo elijo los temas. Ustedes por ahí se creen que agarro cuatro temas a la Bartola y los tiro y los mando. No, yo justo te iba a preguntar por eso. No solamente los elijo, sino que después me siento a escucharlo, uh-huh. a ver si mantienen la armonía, digamos, en cuanto no demasiado loco, ¿no? Pero a ver si más o menos se pueden llegar a escuchar dentro de un programa. Y bueno, y lo hago con la mejor onda, qué sé yo, espero que sean bien recibidos. Yo sé que la música, viste, es un tema que a la mitad le puede gustar y a la mitad no. Lo que no van a poder decir es que música berreta, viste, o sea, me preocupa eso, viste, que salga desde folclore cantado por Claudia Puyó hasta... Pero ya les digo, o sea, yo humildemente, acá la frutillita del potre, las estrellas son ustedes acá. Y muchas veces, además, también cuento, muchas veces me preguntaba, bueno, ¿de qué va el próximo programa? Así, él trataba justamente de acompañar el contenido con distintas canciones. Y me acuerdo, ¿cuándo fue, Pablo, que me preguntabas? Bueno, vamos a hablar... Que me lo perdí. Claro, que íbamos a hablar de prostitución, los hombres y la prostitución. Claro, algo que ahí tenía que ver con los hombres. Yo había propuesto hacer una especie de duetos ahí, meter un poco a los hombres. Pero bueno, no sé, yo me acordé tarde. El año que viene. Bueno, contanos algo, hacernos así como un paneo de que, cuáles fueron las el criterio o cuáles fueron los temas que o los artistas que te gustó elegir. Mira, qué sé yo, pasamos a Ana Belén cantando un poema de María Elena Walsh, uh-huh, por ejemplo, que a mí me parece una rareza, o sea, aparte muy bien hecho. Qué sé yo, hoy pasaron a Coco Taylor, sí, qué sé yo, poner música que te deje algo, ¿viste? Escuchar algo que te mueva y que te mueva adentro y que te mueva afuera. Y bueno, sobre todo que sean todas mujeres, ¿no? Sí. La posibilidad de abrir los géneros también, qué sé yo. Me quedé con las ganas de poner a Eladia Blas, que me quedé con las ganas de poner tantas cosas, pero ya tendremos oportunidad, si Dios quiere. Y Pablo, quería preguntarte, hola, Vanina soy. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Y alguna complicación que hayas tenido alguna vez con algún programa que vos digas, no sé qué poner, o en los primeros programas quizás pensar, bueno, ustedes, 3, 4, ¿y qué hago? ¿De ustedes? Sí. Mirá, yo la única condición que puse es que me deje abrir el juego a poner cualquier tipo de música, ¿viste? O sea, ahí salió Sinéad O'Connor cantando jazz, Björk cantando jazz, o sea, esa posibilidad, ¿viste? De conseguir, qué sé yo, intérpretes femeninas metiéndose en un género que no manejan y hacerlo bien, ¿viste? O ya te digo, Ana Belén cantando un poema de María Elena Walsh, a mí me pareció bellísimo eso, qué sé yo. Mira, no me quedaron tantas cosas por poner que tengo miedo de nombrar algo que no hayamos puesto, pero que me haya quedado en la cabeza. No, la verdad, buenas noches, Pablo. Mi nombre es Natalia, que soy la que tengo que decir todos los fines de semana la música que vos nos traes. Y la verdad que a mí me encantó, bueno. lo que me encantó fue la variedad, porque el año pasado a nosotras nos costaba mucho, y a veces caíamos como en el común de, bueno, si vamos a tratar este tema, ponemos tal tema que habla sobre lo mismo, y me parece que la riqueza de toda la música que vos nos traes, son distintos géneros, pero al mismo tiempo tienen como una sintonía, sí, y me parece que eso es lo rico. Me alegro que te haya dado cuenta. Y también en lo que siempre nos contaba Mariana de, bueno, miren que arrancamos pum para arriba, claro, y terminamos con todo. Y eso está bueno, y no siempre el terminar pum para arriba, que sea un tema como nosotros decíamos, bueno, terminamos pum para arriba, ponemos un tema de cumbia, así. Claro. No, y hay otras alternativas, yo creo que hay otras alternativas, o sea, ya te digo, o sea, pegar desde adentro, pegar desde el ritmo, ¿viste? Qué sé yo, me acuerdo que pasamos Señalada por el Índice del Sol, un tema que hizo Baglietto, que es un tema que habla de la madre, y la describe a la madre de tal manera que te emociona, ¿viste? Y no necesariamente tiene ritmo, ¿viste? O sea, yo no creo que para mover a uno hace falta nada más que ritmo. Entonces traté de jugar con las dos cosas. Por ahí yo le puse en un mail a Mariana que me tenga confianza, que sí, por ahí había cosas que por él le sonaban raro, como Chabela Vargas que pasamos. No, para mí el más raro de todos fue el de la semana pasada, el de Björk y una banda que asumo islandesa impronunciable. Claro. Pero a mí me encanta, y decir nada, a mí me encanta Björk, pero claro, nunca había escuchado, por ejemplo, claro, nunca la había escuchado con esa banda, y a mí lo que me encantó es esta posibilidad de poder abrirnos la cabeza, que quizá uno no tiene los recursos para hacerlo. Totalmente. Y que fue uno de nuestros objetivos, porque es un programa radial y tratamos temáticas profundas, sí, las laburamos, sí, pero lo de la música era algo que teníamos pendiente, y gracias a vos este año podemos decir que una de los logros de mujeres fue tener buena música, bueno, y abrir el juego de la misma manera que queremos abrir el debate. También queríamos abrir el debate en términos musicales. Y la verdad que te agradecemos enormemente por habernos abierto la cabeza y haber abierto el juego a escuchar distintas cosas y a poder disfrutar de un montón de música que probablemente yo en mi casa no escucho o desconozco. Lógico. Yo soy melómano, ¿viste? O sea, yo retengo todo lo que escucho desde siempre. Y bueno, esta fue una oportunidad de poner a conocimiento, digamos, un montón de cosas que en otro lugar no tendrían contexto, ¿viste? O sea, y bueno, y me alegro que lo hayan recibido así, pero de todas formas yo sostengo que esto es la frutillita de lo que en el postre que hacen ustedes, ¿viste? No más que eso. Y me alegro que haya sido bien recibida, la verdad, un placer. Tremenda frutilla te mandaste, un Pablito. Un placer. Mandamos un beso gigante, que pases muy linda fiesta. Igualmente, chicas. Y nos vemos prontito. Ojalá. Un beso grande. Un beso grande. Feliz Navidad. Chao. Próximamente, en realidad me hubiera gustado poder hacerlo para esta temporada, pero tomo el compromiso al aire, se tiene que venir el CD. El CD de Mujeres al Derecho. El CD de Mujeres al Derecho de Revés, musicalizado. Un compilado. Sí, un compiletti. Es más, yo tengo pedidos. La compilación. Sí, yo ya tengo pedidos. Yo también lo quiero. Pero compañeras de laburo, bueno, Pablo no me va a dejar mentir porque trabajamos juntos y lo hacen en su presencia. Quiero el CD de Mujeres al Derecho de Revés para en el auto, vengo manejando al palo. O sea, no, y lo bueno es eso, es la variedad. La verdad que nos abrió la cabeza y sin él, no son palabras así al aire, sin él no lo podríamos haber hecho porque la verdad que siempre lo intentamos y nos quedábamos ahí en el camino y fue un logro, hablando del balance del año, creo que fue un gran logro de Mujeres al Derecho y al Revés. La música. Y bueno, y nos vamos a... Nos quedan 4 minutos. No, y es que vamos a ir al tema, yo creo que no... ¿Qué hacemos? ¿Vamos al tema? Podemos despedir y nos despedimos con el tema, ¿no? ¡No! ¡Lo dije! ¡Se fue diciendo nada! Prometo para el año que viene... Temporada 2013, sanción social, golpe, si digo nada en el contexto como lo estoy diciendo ahora, mal, arruinando, no quiero la crítica después del señor Diego del Tribu, que me diga en sus críticas, dicen mucho nada, la culpa es mía, me hago cargo, prometo para el año que viene venir, no decir nada, venir con más voz, hoy tengo voz, pero suelo no tener, y espero que nos encontremos en el 2013, que sigamos con Mujeres, y nada más, que ahí no queda mal. No, nada más. Si dice nada más, está bien. Si dice nada y queda en nada, nada. No, y quiero agradecer a todos y a todas del otro lado que siempre nos aguantan. Ajá. Amigos, oyentes, oyentas, conocidos, familiares. Toda la gente que está desde otro lado. King Kong, que hoy no habló, pero es nuestro oyente fiel. Pero está ahí. La verdad que fue poquito tiempo esta temporada en la tribu, pero lo hicimos a pulmón, salimos al aire así de golpe porque queríamos volver. Nos faltó mucho, pero hicimos mucho también. Y la verdad que les agradecemos a todos y a todas del otro lado y esperemos que nos reencontremos en el 2013. Este es nuestro último programa del año, nuestro último programa de la temporada, así que vamos a ver cuándo volvemos y volvemos. Lo estaremos anunciando. Lo estaremos anunciando a la brevedad. Bueno, muy buen año a todos y a todas. Gracias, chicas, por compartir este año juntas. Siempre es un aprendizaje, con Juli también. Y nos vemos el año que viene. Que pasen buena fiesta, que tengamos buen año, que arranquemos con el pie izquierdo, con el derecho no, porque no va. a vos también, muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Paula. Nada más. Besos gigantes a todos. Un placer formar parte de Mujeres al Derecho y al Revés. Y estamos escuchando ya... Ella. De Bebe. Nos despedimos con este tema. Hasta el 2013. Beso grande. Conseguí reír hasta de ti, Bebe. Que lo has logrado. Pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy va.